ahí va la buena. Niña Bonita, escrito por Ana María Machado. Niña Bonita es un cuento de una niña afrodescendiente negra, muy hermosa, con ojos expresivos, cabello largo rizado y piel suave, y de un conejo blanco de orejas rosadas y con hocico tembloroso, que vivía admirándola por la belleza de la niña. Y un día tomó la decisión de preguntarle cuál era el secreto para ser tan negrita. Yo creo que le faltó volumen, ¿verdad? Sí. Como que en la de pruebas lo hiciste más alto y ahorita lo volviste a bajar. Pero bueno, igual si no le podemos subir con el editor el volumen, tampoco hay como falla. Sí, no me nervios. ¿Quién sigue? Luego es la voz del narrador. ¿Sí? Aunque esté formada. Empieza aquí y termina aquí. Y decía, está como describiendo a la niña y al conejo. Está bien. Ya, más cerca. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hierbas de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cinturas de colores. Y la niña bonita terminaba, pareciendo una princesa de las tierras, de África o una hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejito blanco, de orejas color rosa. Quédate afuera. No, si te van a volver a llamar, mejor si quédate. No creo que vuelvan a llamar. No mames. Perdón. Empiezo de nuevo, por favor. Si quieres, igual un poquito más fuerte. ¿Más fuerte? Ajá. Ok. Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o una hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejito blanco de orejas color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña era la persona más linda que había visto en toda su vida, y decía... Creo que después viene otra vez la voz del narrador. Ajá, aquí. ¿Quién es el narrador? Aquí donde está. O sea, lo que tú dices de aquí. Ahí. Ya. Ah, ya. Por colores para que no se confundan. Sí, ¿verdad? Para la próxima traemos acá los marcatextos. Va, a ver, voy. Ah, sí. Cuando me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso, un día fue a donde la niña y le preguntó. Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía. Pero bueno, aquí dice, la niña, sí, como la impresión es un poco. Hasta acá no sería, ajá. Pero inventó. La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra. Se lo echó encima y se puso negro, y muy contento, pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Sí. Entonces regresó donde la niña y le preguntó. Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y la niña bonita fue la madrina del lacón. Ese no es. La niña no sabía, pero inventó. Ah, de